todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy hay un tema insoslayable. Estamos a 36 años del secuestro y el asesinato de los compañeros Selmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz, estos primeros ambos parlamentarios, y de los compañeros Tupamaro, Rosario Barredo y William Whitelaw. En ellos, por supuesto, que recordamos a todos los compañeros desaparecidos, también a todos aquellos que cayeron en combate, que dejaron la vida por la lucha, ¿verdad?, por la liberación nacional y el socialismo. Esta semana hubo un hecho. La senadora Amanda de la Ventura le toca asumir la presidencia de la Cámara de Senadores y lo hace con una remera, con la leyenda de Todos Somos Familiares, y por supuesto inmediatamente recibe la respuesta airada de legisladores oficialistas, con una actitud francamente totalitaria, podríamos decir, pero lo hacen en el nombre de la democracia. O sea, intentan evitar por todos los medios que aparezca esa leyenda en la Cámara, en las instituciones parlamentarias que serían la representación de la democracia, de la democracia burguesa, ¿verdad?, de la democracia capitalista. Y cuando aparece allí esta leyenda, intentan acallarla de todas maneras, como intentan acallar cualquier otro vestigio o cualquier opinión que empiece a cuestionar el modelo del pensamiento único, ¿no? Algo así como pasa en Ucrania, que los fascistas, los neofascistas, aparecen representando a la democracia o la democracia occidental. Entonces, estos legisladores, no todos, por lo menos hablaron Penades y Bianchi, no se sienten representados por los que luchan contra la impunidad. No se sienten representados por los que luchan contra el terrorismo de Estado. O sea, no se sienten representados por los que luchan contra los que barrieron con las instituciones democráticas, que ellos dicen defender. No sé, entiéndanlo ustedes, porque la verdad, francamente, nosotros no lo entendemos. Entonces, en este tiempo que se empieza o se pretende presentar a los golpistas como los defensores de las instituciones y los que luchan contra los golpistas como aquellos que atentan contra las instituciones y que saltan estos legisladores a decir, a defender las instituciones en contra de estas cosas, es que estos días se hacen muy importantes. Ahora, por el otro lado, seguimos viviendo en el reino de la impunidad. Entonces, los que dirigieron el Estado en los últimos tres periodos, nos referimos a los dirigentes, a la cúpula del Frente Amplio, no, nunca a sus militantes honestos y a sus bases, pero aquellos que dirigieron los últimos tres periodos, que estuvieron en el gobierno, no pueden aparecer ahora como los campeones de la lucha contra la impunidad. Entonces, estos hechos que muestran toda la naturaleza de la situación política actual en relación al bipartidismo que estamos viviendo, donde todas las cosas nos aparecen al revés, como vistas en un espejo. Los que luchan en contra de los golpistas atentan contra las instituciones, los que dicen defender las instituciones están en contra, los que dieron el golpe dicen defender las instituciones. Pero en el fondo, si pensamos, si analizamos, aparecen los hechos, aparece la verdad. La impunidad sigue vigente y los familiares siguen reclamando por sus desaparecidos. Entonces queremos expresar acá todo nuestro apoyo y solidaridad con la lucha de los familiares por verdad, por justicia y castigo. Y por supuesto, poniendo énfasis en la responsabilidad del Estado. Pero tampoco la responsabilidad del Estado en abstracto, sino del Estado y de todos los gobiernos que han estado encabezando al Estado desde la apertura democrática hasta el día de hoy. Y queríamos expresar también que a los familiares tampoco nosotros, por supuesto no tenemos el derecho, pero tampoco les podríamos pedir más que esta lucha. Verdad, justicia y castigo. Porque un compañero siempre nos enseñaba a cuidar a la familia, a no descuidarla, la importancia de los núcleos de los vínculos familiares. Con el ejemplo de que cuando ellos estaban presos políticos, cuando cayeron presos, las que no fallaron fueron las madres. No importa si eran blancas, si eran coloradas, las que no fallaron fueron las madres. No queremos decir con esto que hayan fallado todos los padres o los compañeros de militancia política, pero las que de verdad no fallaron, las que estuvieron, las que fueron, las que se comían todas las vejaciones para entrar a verlo en el penal, fueron las madres. Y un familiar no tiene por qué ser de izquierda, mucho menos revolucionario. Entonces esta lucha es por verdad, por justicia y por castigo, por saber dónde están los desaparecidos. Ahora, para nosotros, compañeros, para nosotros, además, eran compañeros de lucha. Entonces, para nosotros, honrarlos a los compañeros, que nuestros vínculos no eran sanguíneos, sino eran ideológicos, eran políticos, para honrar a estos compañeros, debemos continuar esa lucha, debemos mantener aquellas banderas en alto. No se agota para nosotros esa lucha en verdad, justicia y castigo. No se agota en usar una remera que diga todos somos familiares. ¿O ustedes creen que los compañeros que hoy están desaparecidos, los que dejaron la vida, lo hicieron para extender los jornales solidarios de 6.000 pesos, o lo hicieron para pedirle al gobierno que aumentara un poquito el salario mínimo, o que dejaron la vida pensando en sentarse a dialogar para que no nos aumenten a todos o no nos aumenten tanto la edad jubilatoria, o para meter a 2 o 3 torturadores y asesinos presos en una cárcel VIP? En aquella época, y estamos hablando ahora en este caso del 76, lo que nos guiaba era la reforma agraria, o lo que los guiaba a los que dejaron la vida, la reforma agraria, el no pago de la deuda externa, del comercio, la nacionalización de la banca, del comercio exterior, de los principales sectores de la industria nacional, la industrialización del país. Entonces, esas son las banderas que nosotros no podemos arriar. Y por supuesto que la lucha era por la liberación nacional rumbo al socialismo. Ahora también somos conscientes del momento político que estamos pasando. Y seguramente si hoy le habláramos, si solamente le habláramos a la gente, porque estas banderas no se van a ocultar y se van a orrear jamás, pero si solo le habláramos a la gente de reforma agraria o del no pago de la deuda externa, sería a muy poca gente, tal vez, que le podamos llegar, que podamos convencer, que podamos sumar. Y de ahí se hace importante hoy ir a la feria planteándole a la gente que va a tener que trabajar más, que se va a jubilar más viejo, con más edad, y, y que aparte va a cobrar muchísimo menos. Y que si todavía alguno tuviera alguna bonificación de trabajar 6 años, que le computaran 7 o 5, se lo van a quitar. Entonces, es muy importante hoy para nosotros organizarnos para luchar en contra de la reforma neoliberal de la seguridad social y para eliminar las AFAP. Organizarnos nosotros, organizar a la gente, sumarnos al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, porque si a la gente le vamos con estas consignas claras, no estamos dispuestos a aceptar ningún aumento de la edad jubilatoria. No estamos dispuestos a aceptar rebaja de la tasa de reemplazo, o sea que después nos jubilemos con menos. Y que la lucha es por una reforma constitucional que impida, que derogue la reforma neoliberal y que elimine las AFAP. Porque esto es poner a la gente a luchar en contra de este gobierno y por supuesto también en contra del modelo. Y es la oportunidad también de darle un golpe, eliminando las AFAP, a los que se benefician de las AFAP, al sistema financiero, porque la dictadura justamente no es otra cosa que la dictadura terrorista del sistema financiero mundial. Entonces, compañeros, a no arrear las banderas, mientras sigamos luchando, los compañeros caídos y desaparecidos seguirán vivos, a multiplicar la lucha y a construir, por supuesto, una alternativa de izquierda. Se encuentran con la audición del Movimiento 26 de marzo, el día domingo, 9:30, con Gonzalo Martínez y Daniel Pereira, y a partir del lunes con los compañeros Eduardo, después Romy, y nosotros nos vemos el viernes que viene.